aunque mi estómago me dolerá. Pondré los ingredientes y algunos guardaré. No soy desobediente, soy cuidadoso, ¿ven? Preparo la receta de un pastel. Si no resulta fácil, por el libro yo me guiaré. Jamás debes rendirte, la receta simple debe ser. O será un pastel de locos, si lo hacemos como dice aquí. Será el mejor pastel, y tú lo harás muy bien. Me encanta el pastel, y llegó la hora del pastel. Cocinar es una ciencia, muchas cosas usaré. Con cada ingrediente mil sabores probaré. Preparo la receta.